yeah. Insaltato, Uma y el Maico. No te preocupes que aquí canto yo. Si supieras cómo duele cuando se pierde un gran amor. Solo te quedan sus recuerdos de la que amaste y se fue al cielo. Y hoy solo puedo tenerla en mi sueño. Fue tan linda aquella noche que entregaste tu cuerpo. Tu cuerpo. Y hoy vuelvo a la realidad. Me doy cuenta que no estás. Solo en sueños de papel te veo, te siento. Y hoy vuelvo a la realidad. Me doy cuenta que no estás. Solo en sueños de papel te veo, te siento. Rafael Barrios, Carlos Mario, HP, Wisito y los BT, Deimer Urueta y Rafita Marimón. Desde el cielo tú cuidas de mí, siempre a mi lado. Sé que Dios quiere un bien para mí, aunque te ha arrancado de mi vida. No encuentro salida y en mi mente siempre estás metida. ¿Cómo hago? Pasan a la herida y hay recuerdos que nunca se olvidan. Fue tan linda aquella noche que entregaste tu cuerpo. Le entregué mi vida por cosas del destino. Se fue para arriba. Cuando Dios te llama, tú tienes que irte. No sabes para qué, tal vez te necesite. Yo la amo a ella. Le entregué mi vida por cosas del destino. Se fue para arriba. Desde el cielo tú cuidas de mí, siempre a mi lado. Sé que Dios quiere un bien para mí, aunque te ha arrancado. Ahora el que produce. Cuando Dios te llama, tú tienes que irte. No sabes para qué, tal vez te necesite. Yo la amo a ella, le entregué mi vida por cosas del destino, se fue para arriba. Cuando Dios te llama, tú tienes que irte. No sabes para qué, tal vez te necesite. Yo la amo a ella, le entregué mi vida por cosas del destino, se fue para arriba. Y hoy vuelvo a la